Gunicaña, bueno, tremendo viaje te hiciste, compañera, hasta San Carlos a fundamentar, hacer un contrafundamento en todo caso, ¿no? A esta mesa de notables, entre comillas, de gente del INTA, gente de la sociedad rural. Sí, en el segundo viaje. En el otro viaje estuvieron invitados, pero no vinieron porque tenían cosas más importantes. Siempre voy a fundamentar que la gran valoración de conocimientos construido colectivamente de las asambleas. Cuando yo hablo, habla toda la inteligencia colectiva que hemos construido y lo valoro. Porque esta gente te quiere venir a atropellar con un pensamiento único y que si no opinas como ellos sos un anticientificista, que fue lo que Fue escuchamos. lo que escuchamos, dijeron que la palabra autorizada era del genetista Claudio Galmarini, Y no solo eso, que si no nos adaptábamos era que estábamos en contra de la ciencia. No lo dijo todo el mundo, hubo algunas como sabiendo que habían riesgo, que hay riesgos dentro de esta tecnología y poniendo en duda de qué vamos a tomar como principio precautorio. Bueno, hubo algunas manipulaciones emocionales, de que si no, no estaríamos vacunados, que porque no hay principio. Bueno, no importa, es decir, cada cosa con lo suyo. Nosotros estamos luchando por las semillas libre de transgénicos, que también es importante decirlo, que en esta construcción colectiva no afectaría una gran cantidad de producción. Acá lo que está puesto en juego es un núcleo del agronegocio, que es la semilla genéticamente modificada, que viene acompañado de todo el paquete tecnológico. Entonces, discutir la semilla genéticamente modificada es discutir el modelo de Y agronegocios. los agrotóxicos. Por eso que va acompañado agrotóxico, acumulación de bienes comunes, que es tierra, agua y, muy, muy importante, sociedades sin campesinos y campesinas, que es de lo que se trata el agronegocio. Y estamos en San Carlos, cuna de la 7722, señera de las luchas ambientales argentinas, ya no vamos a hablar mendocinas, argentinas y del mundo. Y bueno, estamos esperando que se haga historia. Hemos dado todos los fundamentos, nos hemos cansado de darle fundamentos y esperamos que los puedan escuchar. Hemos contrafundamentado todo lo que hemos escuchado por parte de los científicos, que, insisto, ellos traen la ciencia hegemónica y no aceptan que haya otra, y también nos vapulean este término de que hay otra biblioteca, y hay otras bibliotecas. Nosotros hemos elegido la biblioteca construida entre todos y todas, que es la biblioteca de la defensa de los bienes comunes y de la construcción de un mundo en el que quepamos los otros mundos. Y de la historia misma, porque Totalmente. ¿cuál es el fundamento de toda esta gente? Es el rédito inmediato, porque una de las cosas que dijeron uno de las personas, de estos personajes, todos hombres, también recalquemos eso, Importante. de la sociedad rural, todos hombres grandes, grandes latifundistas, todos ellos, el hecho del transgénico ayuda a bajar los costos laborales. Y es, al Eso fue fin y al también. cabo, es lo último que están queriendo Justamente. llegar ellos. En la agricultura sin agricultores. Nada, no pueden ver la agricultura como un todo. Con ese formato salimos de las universidades. O sea que estamos luchando contra la ciencia hegemónica. Y voy a valorar el trabajo de muchas científicas, científicos, comunicadores, comunicadoras, gente que desde abajo, yo ahora hice algunas exposiciones y la gente se ha sentido movilizada. Y yo siento que los que tenemos voz tenemos que poner la disposición de las manos que nos dan de comer, que es la gran sabiduría popular. No hay más que eso. Discutirle a un tipo que le dice no podés hacer agricultura, haberle discutido a compañeros de la organización que vienen haciendo agroecología, decir eso no se puede hacer, es reírsele un poco en la cara. Así que yo agradezco que estemos todos movilizados. Debo decir que esto trae cola. Trae tanta cola que ya se supo, y los invito y las invito, el sábado vamos a estar en más que todo una charla, un debate, lo mismo que sucedió acá. No, justamente es al revés, no queremos que sean manos de expertos, queremos que se transforme en los pocos disparadores que tenemos como conocimiento para que podamos debatir sobre transgénicos en la Biblioteca Popular de Chacras de Coria, un lugar abierto. Digo, suenan estas cosas. También con Gran Jardín, con los compañeros de ahí se sintieron movilizados. Vamos a estar debatiendo esto sábado, 4 de 10 a 12 en la Biblioteca Chacras de Coria, enfrente de la Plaza de Chacras de Coria. Bueno, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Guni. Y bueno, a seguir resistiendo porque no no pueden sostener ni fundamentar nada. Esto, bueno, capaz que me voy por las ramas otra vez, pero, sí, pero no trajeron ningún fundamento, ninguna estadística, sí, ningún dato, ningún nada para poder fundamentar lo que ellos decían. Yo, tal cual, yo presenté dos documentos elegidos justamente de esta otra biblioteca y yo se las presenté la otra vez. Y ahora ya digo, uno googlea, ya no estamos hablando de grandes cosas y no estamos hablando tampoco cosas que salgan del riñón del fundamentalismo ambientalista, sino de cosas como la FAO, como el acuerdo, como ahora la reunión de Glasgow, como la ONU. Bueno, son ellos, las mismas instituciones que les están diciendo punto de no retorno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a toda nuestra audiencia.